Thank you. A continuación, lo que va a sonar es otro trío, esta vez español. Se trata de Sputnik Trio, colaboración entre el reputado saxofonista y clarinetista madrileño Ricardo Tejero y los sevillanos Marco Serrato al contrabajo y Borja Díaz a la batería. Rítmica y dos tercios del Hidden Forces Trio y de Ortodox. Ya sonando parte de Cascando, álbum compuesto por Nacho Ortega, joven artista madrileño el cual protagonizó la apertura del pasado festival Sónicas. Poco más de 30 minutos a lo largo de sistemas orientados hacia la acusmática y la música concreta con pinceladas de electroacústica, que están disponibles desde el 29 de abril en Bandcamp, más concretamente en eclecticreactionsrecords.bandcamp.com. En realidad, el sello bilbaíno Eclectic Reactions. Cambiamos de tercio para escuchar el tema 2 de Pirates, álbum compuesto por Víctor Seguí, Acting Trio, colaboración entre el baterista y clarinetista Víctor Seguí, el batería David Perreco y la chelista y pianista Antonia Funes. Mm-hmm. Nos tomamos otro tercio para escuchar The First Bullet, tema incluido en Ended His Life del proyecto de ruido Horn Molloy, en realidad alias del filósofo e improvisador madrileño Tomás Gris. Más información en www.exnihilo-records.com/matoid, el sello de David Area, y en tomasgris.wordpress.com. Thank you. cambiamos radicalmente para escuchar a Fumaca Preta, los cuales tocarán en Madrid el 27 de mayo en la Sala Siroco antes de irse al Primavera Sound en Barcelona. Fumaca Preta nacieron en el año 2011 y están formados por Alex Figueira a la batería y percusión, Stuart Carter a la guitarra, Moog y órgano y James Ports al bajo. Provienen de Ámsterdam. Más información en www.fumacapreta.com. Ha ha ha! Y os vamos a dejar hasta el final del programa con Los Invisibles, dúo español formado por Javier Montero a la electrónica y Marcos Monge al saxo. Más información en redessecretas.blogspot.com. Los Invisibles estarán actuando el próximo domingo 17 de mayo en la Puerta Estrecha, en la calle Amparo 94, en Lavapiés, a partir de las 6:30 de la tarde. También estarán tocando ese día el trío de improvisación Ares Lamas Frías, dentro de la sesión 40 de Raras Músicas. Más información en rarasmusicasmadrid.wordpress.com. I'm Thank you. Yeah.